En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contaros toda la información deportiva del Elche Club de Fútbol en este viernes 19 de septiembre de 2014. Hoy tenemos fútbol, primer partido de la cuarta jornada en segunda, perdón, en primera división. ¿Qué digo yo? Segunda, por Dios, ¿qué digo? Eso es un pozo. En la máxima categoría, partidazo esta noche a las 9 y ya sabes que desde las 8 y media te lo vamos a contar en una nueva edición de Marcador. Un enfrentamiento inédito en primera división. Elche y Eibar nunca se habían enfrentado en la máxima categoría. En segunda lo hicieron 10 veces con un balance de 4 victorias para el Elche, 2 para el Eibar y 4 empates. Hoy el equipo ha tenido entrenamiento a puerta cerrada, un entrenamiento muy tibio, teniendo en cuenta que el partido es a las 9. Se esperan a los 25.000 aficionados, a los 25.000 abonados, teniendo en cuenta que el partido es a las 9, viernes, mañana fin de semana, sábado, fantástico, nadie puede fallar, pasamos lista. El Eibar es el único equipo que ha repetido alineación en las primeras 3 jornadas y podría hacer lo mismo Asier Garitano. En el Elche lo normal sería repetir el equipo que sacó Escribá en Vallecas de salida y que ganó, aunque ayer dejó caer que puede haber algún cambio pensando en que hay 3 partidos en 7 días. Solo un punto les separa. Si el Elche vence esta noche, podría seguir batiendo registros. Se colocaría perfectamente el 6º, 7º u 8º y casi casi, y sin casi, en puestos de Europa League. Y además, si lo hace, si gana, igualaría el mejor arranque liguero de la historia, que data de los años 60. Pero nos quedamos evidentemente con lo que ayer dijo Fran Escribá. Ni hay que ser eufóricos porque esta noche se gane, porque esto acaba de empezar. Aunque yo agregaría que te quiten lo bailao, 7 puntos en 4 jornadas. Ni tampoco había que dramatizar cuando el equipo era colista en la segunda jornada de liga. Bueno, pues hablaremos del partido, también del fin de semana, del ilicitano, y tendremos a Carlos Gil con todos los personajes deportivos para repasar la quiniela. Alguno nuevo que vamos introduciendo, y estará también Faisal, estuvo el miércoles, pues hoy también, dentro de esa hilera de personajes que nos van a visitar. Bueno, un partido en el que no puede fallar nadie. Es de esos encuentros que muchas veces solemos decir que es de 7 puntos. Ya sé que decirlo en la jornada 4 parece exagerado, pero este partido es mucho más importante de lo que muchos puedan pensar. Muchos dirán, bueno, es la cuarta jornada, si patinas hay tiempo para recuperar. Ojo, este partido, Elche-Eibar, ante un rival directo en casa, con todo lo que ello conlleva, mantener invicto el Martínez Valero en este 2014, es tan o más importante como el que pueda jugarse la jornada 36. 3 puntos que sumas y que no suma el rival directo, ya son 6, más el gol a verás particular, el enfrentamiento particular, que luego a final de liga es fundamental. Acordaos, si no, lo que pasó el año pasado, que hasta la penúltima jornada el Elche no se salvó. Hicimos matemáticas y opciones aritméticas incluso, con los dobles, triples y cuádruples enfrentamientos. Los enfrentamientos particulares, cuando hay tanta igualdad, son muy importantes. Y acordaros que el Elche el año pasado pues salía victorioso en algunos y al final solo se salvó por un punto, aunque fue en la penúltima jornada. Por eso es tan importante empezar a ganar ya a los rivales directos. Y recordemos que, insisto, el Martínez Valero es ahora mismo el único campo que está imbatido en este 2014. Desde el 21 de diciembre que perdió con el Málaga, no ha perdido ni un solo partido. Y hoy hay que pasar lista. Se lo preguntamos al míster con aquello de la famosa frase de no somos 20, somos 25.000, que una aficionada le dijo al míster y que él cogió con agrado porque le gustó. Pues hay que pasar lista, Escribá. Entre los socios hay dos o tres constipados. No, afortunadamente todos muy bien. Me gusta que se haya cogido esa frase que me dijeron, un poco como el lema de este año, ¿no? Yo creo que es una frase muy bonita y la dije porque cuando me lo dijeron a mí de forma muy sentida, la verdad es que lo cogí como lo que es. Y creo que es un lema muy bonito para esta temporada. Un lema muy bonito para esta temporada. Fran Escribá supera ya a Néstor Pipo Rossi con 42 partidos en primera y se coloca como el quinto entrenador de la historia del Elche con más partidos en primera división. Más datos, el Elche no perdió ninguno de los 8 partidos que Jaime Latre, el colegiado de esta noche, le pitó en segunda división. Recordemos que es recién ascendido. Recordemos que con Latre el Elche ha sumado 6 victorias y 2 empates. No ha perdido, mientras que el Eibar con este árbitro no ha ganado al sumar un empate y una derrota. En el Eibar, bueno, pues también datos importantes. El equipo armero tiene una auténtica sucursal de ex blanquiverdes. Ángel, el delantero del Eibar, disputó en segunda 85 partidos con el Elche y marcó 33 goles. Y además tiene, seguramente para él, el honor, para nosotros no tanto, de ser el único futbolista que en toda la segunda vuelta marcó aquí como rival. Entonces defendía la camiseta del Levante y aquel gol supuso el empate y que el Elche tuviera que sufrir algunas semanas más para salvarse. Lo hizo, eso sí, contra el Barça y fue una auténtica gozada. Además de Ángel, está el guardameta Jaime, que será suplente. Está también Manu del Moral, que está lesionado, está en Elche y verá el partido, incluso aprovechado para acompañar, y en este caso para ver a compañeros del año pasado, de aquí de la primera plantilla. Está también Raúl Alventosa, que llegó a jugar 3 partidos en segunda división con el Elche. Y también está Javi Lara, que tuvo muy poquita participación en la temporada 2008-2009 y luego incluso llegó a jugar con el filial. Bueno, pues son sin duda nombres que hoy intentarán lucirse y hacerlo bien para su equipo y también para, bueno, pues demostrar que quizás el Elche se equivocó, porque el Elche no los quiso en segunda y ahora vienen como jugadores de primera. Partidazo a las 9 de la noche, desde las 8 y media, aquí en la sintonía del deporte en Teleelch, Radio Marca, a través del 101.4. Venga, tío, es tu oportunidad. ¿Qué eres? ¡Un tigre! Hola, ¿qué querrán tomar? Sí, un café, un muffin y sal. ¿Sal con el muffin? No, sal conmigo, María. Nuevo Volkswagen Polo desde 9.600 euros, con todos los asistentes que necesitas para que tengas más seguridad que nunca. Plan Vive incluido. ¡Ole, tigre! Volkswagen. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Este mes en Nissan te damos a elegir, ¿doble o nada? No sé nadar. Pues doble. Este mes en Nissan doblamos el PIB. Llévate un nuevo Nissan Note por 9.700 euros sin entrada ni intereses, financiando con RCI Bank solo hasta el 31 de julio. Consulta las condiciones en tu concesionario o nissan.es. Nissan, innovation that excites. Francisco Marcos, en carretera Murcia-Alicante 53, Elche. Yeah. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Ay, se echan de menos los niños, ¿no? No sé, están tan lejos que los extraño. ¿Tú? Les pido que acerquen los asientos. Nuevo Volkswagen Golf Sports Van. El golf de siempre, con más espacio para la familia y un diseño deportivo. Con banqueta trasera desplazable y asistentes de conducción que lo convierten en uno de los vehículos más seguros del mundo. Desde 17.200 euros, plan PIB incluido. Extraordinario cada día. Volkswagen. Das Auto. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola, Grupo Serrano Automoción. En Teleelch Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues aquí seguimos en directo en Teleelch, en Radio Marca, hablando del partidazo que esta noche vamos a vivir a partir de las 9, 8 y media aquí en la sintonía del 101.4. Todos los duelos entre Elche y el Eibar han sido en segunda división. De hecho, se trata de dos de los clásicos de segunda en el último cuarto de siglo. El Eibar llegó a estar 18 temporadas consecutivas en la categoría, desde 1988 hasta 2006, y el Elche 14, hasta el ascenso, hace dos temporadas. Por tanto, se enfrentan los dos últimos campeones de segunda división. El último enfrentamiento fue en la temporada 2008-2009. En la primera jornada, el Eibar se impuso en el Martínez Valero por 0-1, gol de Toquero en los últimos minutos. La última victoria en Liga en casa del Elche frente al Eibar fue hace una década, hace 10 años, en la temporada 2004-2005, cuando se impuso por 1-0 gol de Moisés. Desde entonces, dos empates y una derrota en Liga. Y en Copa, el Elche le ganó al Eibar en 2007, en la eliminatoria partido único, por 2-1 en la prórroga. El Eibar, siempre que ha marcado en el Martínez Valero, ha puntuado. Así que, por Dios, que hoy no marque. Os cuento también en los datos que nos manda nuestro compañero David Marín, que lo comentábamos esta semana, el Elche aún no conoce la derrota en el Martínez Valero en 2014. La última derrota fue contra el Málaga en diciembre. Desde entonces, 4 victorias y 7 empates, con solo 3 goles encajados. Es el único equipo de primera que no ha perdido ningún partido oficial como local este año. El Atlético de Madrid no ha perdido en el Calderón en Liga, pero sí lo hizo en Copa del Rey contra el Real Madrid. En las 10 principales ligas europeas, solo la Juventus en Italia, el Saint-Étienne en Francia, el Twente en Holanda, el Beşiktaş y el Fenerbahçe en Turquía y el Terek Grozny en Rusia se mantienen invictos en casa en duelos oficiales. Más datos. Si gana esta noche a Eibar, el Elche igualaría sus mejores inicios en primera división tras 4 jornadas, 2 victorias, un empate y una derrota, conseguidos en la temporada 59-60, el estreno en primera, la 63-64, 67-68 y 68-69. Obviamente sería el mejor arranque en cuanto a puntos por el tema de las victorias a 3 puntos. Entonces las victorias eran a 2. Y ojo con el gafe de los viernes. La temporada pasada el Elche no consiguió ganar ninguno de los 8 partidos, 7 de Liga y 1 de Copa, que disputó en este día de la semana. Los viernes fueron 4 derrotas y 4 empates. Como decía ayer Fran Escribá, hay que romper ya el gafe de los viernes. Si gana, sería la primera vez desde que está en primera que gana en viernes. Bueno, pues el míster también. Rescatamos una frase de la rueda de prensa de ayer. Se le preguntaba por si ya está pensando, al intentar hoy posiblemente hacer algún cambio en el once titular, pensando en alguna rotación de cara al próximo compromiso contra el Real Madrid. Si pensáramos en el Madrid, uno siempre piensa que igual nos vamos a refugiar un poquito más, ¿no? Como hicimos el año pasado y demás, pero ahora mismo es que no, ya digo, no me lo planteo. Así que cuando lleguemos... Ya, por eso. Creo que por lo pronto ya no reservar. Al final vamos a sacar siempre el once que creamos mejor. Y el once, yo lo he dicho muchas veces, no siempre son los mismos. Uno además tiene una semana en la que tiene que gestionar esfuerzos y también tiene que saber gestionar una plantilla. Si al final el grupo detecta que siempre son los mismos 11, pierdes jugadores por el camino. Y yo, con los pocos que tengo, no estoy por la labor de perder ninguno este año. Pues no está por la labor y hace francamente bien. ¿Qué equipo va a poner? Titon en portería, en defensa Damián Suárez, en el lateral derecho, Edu Albacar lateral izquierdo, en Sorroco y Lombán como pareja de centrales, aunque, bueno, aquí podría haber alguna sorpresa en caso de que quisiera darle descanso, por ejemplo, a Rocco o a Lombán, pues podría poner a Pellegrín o Domingo Cisma por Edu Albacar, el que de momento no tiene recambio, al menos de la primera plantilla, es Damián. En el centro del campo, pues parecen indiscutibles Mosquera y Adrián, sobre todo el primero. En la media punta, Rodríguez por la derecha, Víctor Rodríguez por la izquierda, Coro por el centro y arriba Jonatas. Eso sería repetir alineación. Si hiciera algún cambio, refrescase, pues quizás algún hombre que no esté en su mejor momento, llámese Coro, podría entrar Faisal o incluso recuperar a Pasalic. Y luego, o incluso meter a Faisal por detrás en vez de Adrián. Pero bueno, lo veremos esta tarde. Si repite por cuarta semana consecutiva Asier Garitano, que por cierto el Eibar es el único que ha repetido 11 en los tres primeros partidos de liga, pondría a Xavi en portería, en defensa Raúl Navas y Alben Tosa, exjugador del Elche, Bóveda en el lateral derecho, Abraham lateral izquierdo, por delante Dani García y Errasti, en la media punta Javi Lara, otro que vistió la camiseta blanca y verde, en la izquierda, media punta derecha Capa y por el centro Arruabarrena, y en punta la referencia sería el canario Ángel. Evidentemente, de todos los que han vestido la casaca blanca y verde, el que más huella ha dejado, por muchos motivos, pero sobre todo porque jugó hasta 85 partidos y llegó a marcar 30 y tantos goles. Bueno, pues vamos a esperar que el Elche sea superior al Eibar, porque va a ser un partido sin duda a priori complicado. Eso de que es un recién ascendido, el Atlético de Madrid campeón de liga, se las vio y se las deseó para ganarle en el primer partido en el Vicente Calderón. Uno de los hombres que está en un gran momento, así lo ha demostrado en el arranque y también en su selección, es Rodríguez, que reconocía que desde que está en el Elche ha crecido como futbolista, aunque le faltan cosas. Sí, un poco. Falta algunas cosas, más está bien. Me falta hablar mejor español y sí, goles y asistencias. Goles y asistencias es lo que le falta, y se lo volvíamos a... le apretábamos un poco más. Es verdad, y yo estoy a entrenar todos los días para mejorar la puntería. Entrenando para mejorar la puntería, que es lo que ayer reconocía Fran Escribá, que es lo que le falta, definición. Pero claro, si además de la velocidad, del descaro y del uno contra uno, encima tuviera una excelente definición, pues seguramente no hubiera venido al Elche. Pero bueno, si una vez aquí lo mejora, que está en edad todavía de mejorar, porque es joven, yo creo que tendríamos sin duda un gran futbolista y un muy buen fichaje. Vamos a esperar. Por cierto, no hay lista de convocados en el Elche Club de Fútbol, porque como es norma de Fran Escribá en los partidos de casa, no da lista de convocados. Tendrá que descartar, eso sí, a dos en el banquillo, pues Manu Herrera, José Ángel, Domingo Cisma, Pasalic, Faisal, si no juega Álvaro, Cristian Herrera, Pellegrín y Aarón. De aquí sobran dos. Insisto, siempre que repitiese alineación, que es muy posible también que lo haga, a pesar de que ayer pues dejó entrever, ¿no?, que podría haber algún pequeño cambio. Y en el Eibar, pues el resto de la convocatoria, Jaime, el ex guardameta del Elche, que estuvo tres temporadas, estaría en el banquillo, junto a Dani Nieto, un hombre por el que el Elche también estuvo interesado hace dos mercados de invierno, Saúl Berjón, Lillo, un futbolista que llegó a ser fichado por el Elche, pero ni llegó a venir, ni llegó a ponerse la camiseta del Elche. Esto pasó con Fran Amado, Lillo y otro jugador en la etapa de Ramírez y del representante de jugadores y asesor de Ramírez, Domingo Sevillano, y curiosidades del fútbol y del Elche. También está Boateng en el banquillo, Elquiza y Piovo Cari. Una pausita y continuamos. En Xtep seguimos de super rebajas hasta agotar existencias. Todo al 50 y 60% de descuento. Xtep, Moda Sport, queremos ser tu marca. Este viernes, a partir de las 8:30 de la tarde, en Teleelch Radio Marca. Marcador. Vive el partido Elche Eibar con Paco Gómez, Eloy Lizeran, José Antonio Tenza, David Marín y Adrián Egea. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Hortelano e Hijos, Comercial Persianera, Talleres JJ Linero, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Maipe Artículos para el Calzado, Lizarrán Santa María, Elche Karting Club, Talleres del Amo, Autosuspensión Eduardo, Ditene Vodafone, Ferretería Antonio García, Promociones Novo Altavix, Tetería Darbe, Hipo Networks, Internet y Telefonía y Material Escano. Recuerda, este viernes desde las 8:30 de la tarde, ¡marca! Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche. Descubre la calidad, eficiencia y robustez de Fiat y Fiat Profesional, el diseño y la deportividad de Alfa Romeo y la polivalencia y fortaleza de los nuevos Jeep. Todas las marcas reunidas en Sor José Falcorta 37, Elche, y en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche y Orihuela. Club Deportivo Squash presenta las últimas novedades para tu salud y bienestar. Brahma, un nuevo concepto de entrenamiento funcional. Estudio Pilates. Servicio de fisioterapia, nutricionista y acupuntura. Oh My Cat, peluquería y estética. Club Deportivo Squash, te vamos a sorprender. Elche en punta, con Paco Gómez. Bueno, pues aquí continuamos para seguir informándote de la actualidad deportiva del Elche, del Ilicitano. También repasamos el fin de semana. Ayer lo comentamos a mediodía, cuando lo sabíamos, Marcos Abad ha firmado por 3 temporadas. El que es entrenador de porteros ha firmado para las 3 próximas temporadas. Y bueno, se demuestra que cuando las cosas se hacen bien, se tiene recompensa. El entrenador de porteros Marcos Abad, que ayer en el remate le comentaba a nuestro compañero Eloy Lizeran que estaba muy contento. Bueno, al final es, como bien dices, pues bueno, la consecución de 5 años y 2 más que vamos a prolongar, y bueno, pues el club hemos decidido hacerlo de esta forma. Y nada, contento, muy orgulloso de seguir una vez más aquí en el Elche, en esta familia, y nada, ya centrados en intentar ganar y que sirva como premio, ¿no? Los 3 puntos. Pues ojalá que sea el premio para esa renovación. Y es que ayer fue también el día de las renovaciones. El delantero del filial, Rubio, ha renovado su vinculación con el club también para las 3 próximas temporadas. Y esto es lo que decía hoy en rueda de prensa su técnico Vicente Mir sobre esa renovación. Bueno, yo me alegro mucho por la renovación de Rubio. Es un jugador de la casa, es un jugador que bueno, que es de aquí, que lleva jugando desde prácticamente de infantil. Y bueno, para todos es bueno. Es cierto que ha hecho un buen arranque, ha empezado muy bien. Yo sigo diciendo que tiene que trabajar muchísimo. El club ha creído oportuno que es un jugador que terminaba el contrato al año que viene y puede ser un jugador importante en unos años, porque el chaval tiene 19 años y va a progresar sí o sí. Y bueno, pues creo que es un acierto el haberlo renovado. Pero eso no significa que Rubio, ahora porque haya renovado, sea un jugador importante, muy importante para nosotros. Es uno más de la plantilla y tiene que demostrar muchísimo para poder jugar. Pues ahí estaba mano de hierro Vicente Mir, el entrenador del conjunto filial del Elche Ilicitano, que pasa página del derbi y piensa en el siguiente partido. Lo escuchamos. Sí. A ver si lo podemos escuchar ahora. Sí, bueno, la verdad es que fue una pena el partido del Hércules, ya que bueno, lo teníamos prácticamente teníamos un punto, y bueno, y en el descuento pues tuvimos esa desgracia de ese gol, ¿no? Pero bueno, eso ya está olvidado. A partir del comienzo de la semana, pues ya empezamos a pensar en el Valencia-Mestalla y bueno, para partido también bonito de jugar, partido importante. Aquí no hay partidos fáciles, todos son complicados, y viene un equipo como es el Mestalla, un equipo filial, pues que se ha reforzado muy bien y que este año, pues yo creo que no va a sufrir tanto como el año pasado, aunque el año pasado también tenía muy buen equipo y sufrió, ¿no? En esta categoría nunca se sabe, pero sí que es cierto que tiene jugadores muy interesantes y con muy buena proyección para el primer equipo, y jugadores de ellos que a nosotros nos hubiese gustado tener aquí. El Valencia-Mestalla será el que ponga a prueba los reflejos del Elche ilicitano tras esa derrota amarga en el minuto 92 en el Rico Pérez frente al Hércules. Recordamos, por tanto, además de esta noche, el partido entre el Elche y el Eibar a las 9, el Elche ilicitano que recibe mañana al Valencia-Mestalla a las 6 de la tarde en el 10 Iborra, en ese grupo tercero de la segunda vez, la quinta jornada para el filial. En división de honor juvenil, grupo 7, jornada 3, Tabernes Blanques Elche Club de Fútbol A. Será el domingo a las 6 en el municipal de Caraiset. En Liga Nacional, el Kelme recibe al Hércules B mañana a las 6 en la Ciudad Deportiva, y el Elche B recibe al Alcoyano el domingo a las 10 de la mañana en la Ciudad Deportiva. Y en fútbol femenino, segunda división, el Elche femenino juega contra el Valencia B en Paterna el domingo a las 12 del mediodía. En balonmano, segunda jornada para el Elche Club de Fútbol Mustang, tras su victoria frente al Cleva de León, recibe al Aula Cultural mañana a las 7 de la tarde en Carrús. Y en fútbol sala se inicia también ya la liga tras las pretemporadas, los dos equipos, el masculino y en femenino, y en segunda división. El masculino, el Elche Club de Fútbol Sala, recibe al Oparrulo de Ferrol mañana sábado a las 6 de la tarde en el Esperanza Lag, y dos horas después, cuando termine este partido, el equipo femenino, también en segunda división, el Elche Club de Fútbol Sala, recibe al Promovén de Las Palmas, 8 de la tarde. Por tanto, tenemos mañana y el domingo mucho que seguir y mucho que animar a todos los equipos ilicitanos más representativos en las categorías nacionales. Una pausita y nos vamos ya con la quiniela y todos los personajes. En ese momento en la vida en el que te dicen, adelante señor, ¿qué va a tomar el señor? Que tenga un buen día señor, y sobre todo, ¿me puede pasar la pelota señor? Ese es el momento de comprarte un Seat Toledo T605 caballos súper eficiente por 12.900 euros, porque a todos nos llega ese momento en la vida. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica, con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot. La mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Javaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús, y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio, donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takeuer. Sanchiz Joyeros, la calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz, Avenida de Novelda 62, Elche. Bueno, pues aquí estamos como cada viernes con todos los personajes que nos acompañan en la quiniela y que nos trae Carlos Gil. García ya está por aquí preparado. García, buenas tardes. Muy buenas tardes. Ya estamos otra jornada más, ya son cuatro hoy. Fíjense, ¿quién no lo iba a decir? El Elche acababa de empezar, el calendario que tenía era un calendario peligrosísimo, y bueno, parece ser, Paco, que no ha sido así, que está centrado, que está en lo que tiene que hacer, y ojo, que si le gana el Eibar, llegaría al Bernabéu por delante del Madrid. Sí, señor. Jornada número 5. Casi nada, ¿eh? ¿Quién nos lo iba a decir teniendo al Barça y al Madrid? Pero hay que ganar esta noche, que no va a ser sencillo, ¿eh? Ahí está, así que vamos con esas casillas. Número 1, Deportivo Real Madrid, y número 2, Atleti Bilbao Granada. Carlo Ancelotti, míster del Real Madrid, el próximo visitante será el Elche. ¿Cómo lo lleva, míster? Buenas noches. Buenas tardes, ya no sé ni dónde estoy. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlo. Bueno, estoy un poco dubitativo, perché ve uno al Madrid in Champions che rinde e hace un juego fabuloso. Sì, però luego en Liga ahí es como un camaleón, se transforma, ¿no? Es una metamorfosi. Entonces yo estoy dosificando la plantilla porque pienso que si la Champions exige mucho, tengo que cortar un poco en la Liga. Ya, o sea que para el martes igual no pone ni a Cristiano, ni a Bale, ni a Benzema y pone a los del filial contra el Elche. Bueno, tampoco eso porque respeto al Elche, es un rival duro. El año pasado, hasta el minuto 30 y pico, no metimos el gol. Es verdad. Así que tengo que poner las pilas, pero algunos daré descanso. ¿Hay debate en la portería o no hay debate en la portería? Debate, eso no voy a entrar en eso, porque Casilla es el mejor que puedo tener. Muy bien, pero hombre, lo que pasa es que parece inaudito que le piten cada balón. Otros le aplauden, otros le pitan. Es un plebiscito cada vez que toca el balón, lo de Casillas, ¿eh? Eso no es bueno. El señor Mourinho lo mató psicológicamente. Desde luego. Vaya legado, le ha dejado. Exacto. Bueno, vamos a ver, casilla 1, Deportivo Madrid, eso es un 2. Un 2. Y la casilla 2, Athletic Granada, eso es un 1. Perfecto. Muy bien, señor Ancelotti, ya sabe que el Elche, si gana esta noche, va a ir por delante de su Madrid el martes al Bernabéu, ¿eh? Eso es peligroso. Eso es duro, eso es duro. Gracias, mister. Un periodista aficionado del Atleti de toda la vida, Manolete, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. ¿Cómo ves al Atlético de Madrid en este arranque de Liga y de la Champions donde perdió? Bueno, la verdad es que el Atlético de Madrid es totalmente diferente a sus vecinos. Sí, sí, ¿verdad? Porque es increíble. Yo te voy a decir una cosa, el Atleti va sobradísimo este año y con el Cholo Simeone el Atlético de Madrid es otro equipo. Va sobradísimo. Es increíble, es que lo ves jugar y dices, este Atleti no es mío. Ya. Y yo pienso que, vamos, que el Atlético de Madrid, cuestión de pasar unos partidos en la Champions, y va a ser un auténtico apisonador. O sea que hay posibilidad de que otra vez gane el título de Liga. Yo lo veo convencidísimo porque veo más preocupado en la Champions al Madrid y al Barcelona, y el Atlético lo veo que no le preocupa tanto. Bueno, ¿algún fichaje has oído para el Elche por si algún jugador en paro, tú que de cada 10 fallas 11, alguno? He estado hablando, mira, ahora que ha sonado un brasileño para el Barcelona, Douglas, aquí puede ser que venga Douglas Freitas. ¿Pero cómo que Douglas Freitas? Pues estará jubilado ya, hombre. El hermano, el hijo, alguno de esos. Ya verás cómo a alguna chamba os colará. Bueno. Bueno, vamos a ver, la casilla 3, Atlético de Madrid, Celta 1X. Sí. Y la casilla 4, Español Málaga 1-2. Gracias, Manolete. Hasta luego. Adiós. Bueno. Vino el miércoles y ha vuelto a repetir. Faisal Farj. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo pasaste también, que a los dos días has vuelto a los estudios de Tele Radio Marca. Bueno, lo pasé bien porque estaba a gusto. Pero vamos a ver, porque yo no tengo ahora no problema. No problema. No problema, puedo venir las veces que tú me llames. Sí. Porque para eso estoy. Ajá. Bueno, estamos preparados para poder hacer inicio de campaña de Liga, bueno. ¿Y titular esta noche o qué? Eso espero. Ayer la afición hicimos una encuesta y el 90% te pedían de titular, ¿eh? Bueno, para mí eso es importante. Porque pienso que puede ser una manera de poder demostrarle a la afición que estoy preparado y tengo muchísimas ganas. En pretemporada ya demostré lo que puedo hacer. Estoy capacitado, tengo bastante gol. Espero que Mr. Hell pueda ponerme. Bueno. Y espero que dar una afición, alegría a afición. Ojalá. Por cierto, ¿eres aficionado a la música? ¿Te gusta la música? Me encanta la música. ¿Ah, sí? Sobre todo este de la música árabe me recuerda mucho a mi tierra. O sea, por ejemplo esta, ¿no? A esta. Suena bien, ¿eh? Es una música que da alegría. ¿Eh? Sí, a mí me gusta mucho. Bueno. Por cierto, el otro día fuiste muy claro cuando te preguntamos si te llama la selección de Marruecos o de Francia. No, Francia no, Francia. No. A mí no me gustan los franceses, no quiero nada con selección de Francia. Yo soy de Marruecos. Ah, claro. Yo soy marroquí. Clarísimo. Y ya está. No me quepa, no me cabe la menor duda. Ahí está. Hala, pues, unos signos, Faisal. Bueno, vamos a ver, Real Sociedad Almería, esto vamos a poner un X. La que sí es Villarreal Rayo Vallecano, vamos a poner 1-1. Gracias, Faisal, porque tenemos conexión de nuevo con la presión de dos hermanas. Ahí está el expresidente del Sevilla, José María del Nido. Vamos a ver si hay fecha ya para el indulto. Buenas tardes. Presidente, ¿cómo está? Yo estoy, no te lo puedes ni creer, ya tengo ya puesta la fecha del indulto. ¿Ah, sí? ¿Cuándo? Todavía no lo sé, pero la tengo ya preparada. A ver, si la tiene puesta, ¿cómo que no la sabe? Es que si lo digo, puede ser que me quiten privilegios que tengo yo aquí en la casa. Ah, ¿pero tiene algún privilegio? El último que he sacado, la gente ni se lo espera. A ver. He conseguido tener una concubina. ¿Una concubina? La tengo aquí en la cárcel, en mi prisión. ¿Te dejan a mujeres ahí? Es que yo la he disfrazado. ¿Sí? Yo la he dejado entrar con bigote, de arriba y abajo. Vaya, vaya. Y no he tenido problema. ¿Y qué hace la concubina ahí? Esa me hace de todo. Es increíble. Me arregla la cerda, lo arregla todo. ¿La qué? La cerda. La cerda. Estoy mejor que si estuviera en la calle. No, desde luego, sí. Y además lo dirijo todo. No, ya. Vaya mafioso que está usted hecho. No lo sabe usted bien. Sí, sí, me consta. Bueno, vamos a ver. La casilla 7, Córdoba-Sevilla. Esto es el sevillismo con el cordobesismo, no se lleva bien. Nada. Así que un 2. Un 2. Y Levante-Barcelona, aquí te voy a poner yo otro 2. Otro 2. Me han dicho que los mejores langostinos de la bahía se los llevan a usted, ¿no? Exactamente. Ya he hecho yo un túnel por bajo para que venga directamente. Que yo de mayor quiero ser como usted, de verdad. Gracias, presidente. A vosotros. Hombre, no podía faltar. Queríamos felicitar por doble motivo a Jonatas de Jesús por el partidazo que se marcó y sobre todo por ser papá de una preciosa niña llamada Liz. Gracias por estar hoy aquí, Jonatas. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a vosotros. Gran semana, ¿eh? Bueno, ha sido una semana fabulosa porque todo día no nace una fila de tule. Vaya. Estoy muy contento porque ha venido de mejor manera imposible. Con un golazo bajo el brazo. Sí, bueno, golazo, ha sido bueno. Vaya partido, en Vallecas, ¿eh? Partido bueno porque yo ya confiaba en Deu. Tenía mucha confianza. Más se lo dedicaste primero a él y luego a tu hija, el gol. Sí, con certeza. Sí, señor. Con certeza. Por eso estoy más preparado para esta noche poder demostrar a afición que voy a meter otro gol. Sí, señor. Voy a dedicárselo a mi hija y a la afición. Muy bien, me parece. Fenomenal. ¿Y nosotros qué lo celebramos, Jonatas? Ahí está. Bueno, casilla 9, Mirandés Sporting, una X. Mirandés. Y casilla 10, Zaragoza Alavés, un 2. Lo dicho, enhorabuena, Jonatas. Gracias. De corazón. Bueno, estamos en una semana buena, casi solo se habla de fútbol, así que Francis Eniso, buenas tardes. Buenas tardes. No quiero nada de pesimismo en esta mesa, ¿eh? Pues mira, me has traído en el día correcto. A ver, ¿qué pasa hoy? Hombre, ¿tú sabes quién viene a jugar hoy? El equipo armero. El equipo armer, un diría el de canal, el equipo armer. Sí. ¿Tú sabes lo que pasa? No, a ver. Que siempre que viene Leiva nos chafa la guitarra. Pero que no seas pesimista, hombre, que hoy ganamos. Debutamos aquí en segunda con el Eibar y nos ganó. Eso es verdad. Y luego Ángel el año pasado nos mete un gol, el único que ha metido gol aquí. Solo te quedas con lo negativo, por Dios. Yo veo que esta noche Leiva no la hace. Y descendemos, como dice Ramírez, en Navidad. ¿Ramírez? ¿Ese quién es? Ese no es con ellos. Bueno, a ver. Bueno, vamos a ver, venga. Osasuna Mallorca. La casilla 11, venga, al Mallorca. Un 2. Un 2. En la casilla 12, Girona Betis, una X. Bueno, verás cómo te equivocas esta noche, Franji. No ves claro. Hasta luego. Tenemos un poco abandonada la segunda división, afortunadamente, porque estamos en primera. Pero ve, siempre es bueno interesarse por la segunda división. Un experto, don Jorge de Alessandro, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo ve la segunda división, la categoría de plata? Bueno, la segunda división está preciosa, Paco. ¿Ah, sí? Es increíble la rivalidad que hay, cada vez está más competitiva. Porque yo estoy viendo equipos como el Girona, fíjate, el Girona estuvo hace un año a punto de subir, el otro a punto de bajar. Y ahora está con líder. Sí, señor. No tiene explicación ninguna. Bueno, está preciosa, sí, está muy, muy entretenida. Exacto, entonces yo lo que quiero decir es que a mí no me llaman. Yo tengo ganas de entrenar. Estoy ya un poco harto ya de tanto tour, si me llaman por la tele me llaman para otra. Aquí estuvo dos veces, ¿eh? Estuve aquí dos veces y espero por lo menos me llamen de otro sitio porque tengo ganas de demostrar lo gran entrenador que soy. El Hércules igual le llama. Está un tal Ramírez. Sí, sí. Pero ese paga. Sí, sí, sí. Ah, bueno, pues entonces si paga ya me lo pensaré. Bueno, vamos a ver. La casilla 13 le gané Racing una sí. X. Y la casilla 14, Valladolid-Tenerife, 1-1. Gracias, Alessandro. Vosotros. Y para despedir tenemos a Benja. Por cierto, Benja, que el otro día en el Ato Gol, en la sección históricos, tuvimos un problema técnico y no pudimos ofrecer el resumen que teníamos preparado, el especial del día del Compostela con el golazo de Benja. Luego sí, en las redifusiones lo pusimos, pero lo vamos a poner, nos lo pregunta mucha gente. Este lunes en Ato Gol lo vamos a poner, ese resumen del famoso día del Compostela, que todavía nos emociona cuando lo vemos y cuando lo escuchamos. Benja, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Vaya gol, que no te hiciste. Ese es el gol que, modestia aparte, el gol que cambió la historia del Elche. Es que ha habido un antes y un después desde aquel día, ¿eh? Está claro, yo me emociono, ¿sabes? Fíjate el Compostela, que desde entonces ya está en tercera división. No sabe ni dónde está. No sabe ni dónde está. Exacto, ese partido, eso fue emocionante. Y por mucho que diga ahora la gente que si la afición, que vaya al campo, pero había que ser aficionado del Elche en aquel partido. En aquel partido, vaya que sí, todas las razones. Es que, fíjate, que estábamos ahí, que nos íbamos y estaba el campo a reventar. Sí, señor. Así que, bueno. Estoy ahora con otra cosita, Paco. A ver. Ahora me he tirado al mundo de la fruta. De la fruta, pero no estás con los alcaciles. Sí, pero es que eso la temporada ya ha acabado. No, va a empezar ahora. ¿Ah, sí? Pero yo, como ya lo tengo todo hecho, pues yo me voy improvisando. Es un empresario de tomo y lomo, ¿eh? Pues soy un empresario, pero digno, ¿eh? Y ahora estoy ahora con la fruta. Ahora voy a cultivar peras y brevas. Peras y brevas. Sí. Buena combinación. Es la mejor combinación. ¿Tiene algo que ver? Tiene mucho que ver. Sí. Tiene mucho que ver. Es muy femenina esa fruta. Exacto, porque en la tierra de Orihuela hay mucha fémina y le encantan las peras y las brevas. ¿A quién? ¿A la fémina o a los hombres? A las féminas, ¿eh? Ah, claro. Y como aquí en la provincia de Alicante hay muchas, pues digo, pues yo voy a preparar esto. Me apetece la idea. Sí, ahí señor. Está. Bueno, vamos a ver, el pleno al 15. Milán meterá algún golico. Venga, pues vamos a poner que mete un golico. Sí. Y la Juventus que mete dos golicos. Un dos. Un dos. Pues te vemos el lunes en Históricos, en A Todo Gol, Benja. Venga, que vaya bien, vaya a ganar esta noche, abre. Esta noche a las 8:30 empezamos, a las 9, partidazo entre el Elche y el Eibar. Carlos Gil, muchas gracias. Gracias a vosotros y esta noche a disfrutar, que ganamos. Esta noche ahí con tu peña, con las pelucas verdes. Ahí está, y toda la afición del Elche, a tope. A tope, no podéis fallar, pasamos lista. ¡Hasta luego! En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takeuer. Sanchiz Joyeros. La calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz. Avenida de Novelda 62, Elche. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.